Nos acompaña esta mañana el periodista uruguayo Hugo Carro Boleta, quien por primera vez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un curso vacacional dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años y adolescentes de 13 años en adelante. Un personaje que desde muy joven descubrió la magia de los medios y cuenta con 30 años de experiencia en el mundo de la radio, a su vez en la televisión e internet. Colaboró muchos años con la BBC y además estuvo becado, y que más adelante vamos a conversar con él este mundo de la experiencia. Buenos días y bienvenido. Buen día, Laura. ¿Qué tal, Rodrigo? Amigos de la radio, un gusto saludarles y compartir este ratito. La gente va a pensar que soy viejísimo. Creo que no, 30 es años de experiencia. Demasiado joven. Y mi argumento es que empecé jovencito. Qué bueno. ¿De dónde nació la idea de hacer participar a los niños y jóvenes en el mundo del periodismo? Bueno, no es original acá en Ecuador, porque hace muchos años lo propuse en la gobernación de Montevideo, que es la alcaldía, digamos, aquí de Pichincha, el equivalente. Cuando el actual presidente Vázquez era gobernador, hicieron un concurso para proyectos de tipo cultural y eso para todo tipo de gente, y aprobaron este proyecto, y lo hicimos un buen tiempo, y fue una linda experiencia. Y en realidad es bastante autobiográfica, porque yo soy vocacionalmente equivocado. En principio, estudié para médico, cosa que no terminé, me faltaron un par de años en definitiva, pero tuve la suerte, un poco por casualidad, de descubrir la radio cuando era jovencito, tenía 15, 16 años, también en un lugar apropiado, digamos, porque era una radio chiquita del interior, en Colonia del Sacramento, que es un departamento litoraleño, el más cercano a Buenos Aires, y ahí empecé. Después seguí trabajando en los medios en Montevideo, tuve la suerte de entrar al Espectador, que es una radio con una tradición informativa muy importante, que fue una muy buena escuela. Y de ahí en adelante, bueno, fui experimentando, recorriendo por varios diarios de la capital. El País, por ejemplo, que se conoce bastante por el grupo GDA. La República, actualmente también. El Día, otro histórico que cerraron hace unos cuantos años. Y después, bueno, por un concurso a finales de los 90, empecé a colaborar con BBC. Después de haber estado en una fundación en Inglaterra estudiando un tiempo también, lo que me permitió, bueno, conocer a BBC y otros medios en Inglaterra. Y ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora. Es decir, el periodismo, los medios, es como un pasaporte a la cultura en la medida que se ejerza con responsabilidad. Y a raíz de mi experiencia personal, me pareció oportuno poder trasladarla, porque hay muchos jóvenes que no escuchan de repente la radio, o no ven casi la televisión, menos los informativos o programas de tipo cultural. Pero el problema creo que no está en los jóvenes, sino en los responsables de los medios, en ofrecerles propuestas adecuadas a los gustos que tienen. Porque la generación más joven, la de nuestros hijos, nacieron en internet y están acostumbrados a sentarse en un computador, tener 4 o 5 estímulos a la vez, tener audio, tener, bueno, como el flash, ese tipo de efectos que, es decir, los otros medios tradicionales no se los dan. Y eso es poco motivo, creo, que la pérdida de la atención de los jóvenes por parte de los medios tradicionales. Hablando del mundo de la televisión, del internet y la radio, ¿por qué elegiste la radio? Pues porque la radio sigue conservando esa magia increíble, difícil de explicar, pero que sigue funcionando. Sigue funcionando en la medida en que se ofrezcan buenos productos. Y justamente, que apunten a despertar la imaginación. Pero primero, antes de despertar la imaginación, creo que habría que recuperar un poco ese público infantil y adolescente. Digo que en algunos medios acá, por lo que sé, no conozco todos porque son muchísimos, lo están haciendo en algunas radios, en algunos diarios, hay suplementos juveniles, pero digo, no son lo que creo que los jóvenes esperan. Digo, una competencia más interactiva, que los capten en segundo. Ayer tuve la suerte de acompañar a un adolescente al adelanto de Transformer 2, esa película increíble que tiene un impacto mundial, después de la primera, naturalmente. Y para un adulto, una persona de mi edad, que no soy tan viejo, porque creo que la edad es un estado del alma, para empezar, me resultó, bueno, unos efectos increíbles, unas explosiones, 2 horas y pico de un ritmo interminable. Y los niños y los jóvenes estaban encantados. Es lo que ellos reciben fundamentalmente a diario por la computadora. Entonces, en la medida en que no sepamos producir productos y captarles la atención, creo que los perdemos. Por lo menos a través de la radio, de la televisión y los medios gráficos. Dentro de estos talleres que usted va a realizar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha manifestado que realizará una introducción de los medios. ¿Cómo se maneja actualmente el mundo de los medios de comunicación? Bueno, es bastante variable. En el caso de Ecuador hay tantos medios, hay como 500 radios en promedio, y la oferta es variadísima. Pero básicamente es proponerles tener una mirada crítica hacia los medios. Primero trata de captarlos. Es decir, la idea que tengo y que hemos aplicado en talleres anteriores es desde el primer día que se sientan efectivamente como protagonistas del medio. Aquí en la radio, por ejemplo, donde vamos a empezar, y que sean grupos chicos, de 8 o 10. Hay que tener en cuenta que también no es un estudio formal, digamos, vienen de varios meses de estudios y los chiquilines, como decimos nosotros, lo primero que quieren es ponerse a disfrutar. Pero decirle, bueno, ¿qué les gusta a cada uno? Empezar por ahí, porque en general la muchachada joven no hace cosas que no les gusta. Digo, buenos ejemplos son algunas obras clásicas que hemos disfrutado todos y que todos conocemos, como El Quijote, por ejemplo, Kafka. Son, bueno, el poema del Mio Cid, son obras que nos han querido imponer a los 12, 13, 14 años. Digo, en mi caso, por ejemplo, El Quijote, yo la primera vez fue un intento abortivo, pero después de grande, con cierta formación, con espíritu crítico, lo leí, lo disfruté enormemente y lo sigo leyendo, como creo que la mayoría de la gente. Entonces, la idea está en despertarles un poco la inquietud. Decir, bueno, ¿qué te gusta hacer a vos? Bueno, a mí me gusta el deporte. A mí me gusta la información cultural, a mí me gustaría presentar noticias en la radio. Cada cual tiene sus aptitudes y tiene sus gustos. Claro, con la salvedad, digo, esto es muy reiterativo, pero pasa mucho, es decir, el niño, el adolescente, quiere empezar un taller de periodismo o vincularse a un medio porque se ve como referente del presentador o la presentadora de televisión. Y no es tan fácil, lleva mucho tiempo y además llegan unos pocos a presentar un programa de televisión, de radio, como en tu caso. Digo, no es de un día para el otro, pero sí empezar a estimular esas aptitudes. El que le gusta deporte, por ejemplo, bueno, que vaya a hacer un primer informe, un artículo sobre deporte, digo, una figura del deporte, un futbolista, un nadador, un alpinista, y así sucesivamente. ¿Ayudará a los niños y jóvenes a plantearse la meta o a lo mejor el objetivo que desean para el futuro? Yo tengo la esperanza de que sí, porque en definitiva es estar respondiendo a un estímulo precoz. Es decir, en mi caso, si yo no hubiera... En mi caso es un accidente, digamos, que esté en los medios, y lo que me ha deslumbrado enormemente, y me siento plenamente satisfecho, porque como médico me sentiría relativamente frustrado. Seguramente no hubiera salido del Uruguay, salvo que hubiera sido un catedrático, un profesional de mucho éxito, cosa que dudo, pero los médicos me abrieron la puerta al mundo, y cualquier tipo de inquietud cultural me han llevado, bueno, a recorrer gran parte del mundo, cosa que era imposible que hiciera como médico, y yo creo que sí, que es factible, pero lograr responder a un estímulo preciso. Digo, que hagan lo que les gusta. De manera didáctica y medio lúdica, así como jugando. Yo siempre digo en la radio, inclusive en algún promocional de algún programa, he dicho, bueno, divirtámonos en serio. Digo, esa es una forma de hacer la radio, porque es como una expresión cultural. Más allá de que muchos de repente no lo tengan en cuenta, hacer radio, estar en la televisión, escribir en un diario para un medio gráfico, es como cumplir o hacer el ejercicio de una actividad artística, para la que hay que tener mucha aptitud, mucha pasión sobre todo, y fundamentalmente respeto por lo que se hace. Así nos esté escuchando una persona, o en el teatro de repente nos esté viendo un espectador, creo que hay que hacer el mayor esfuerzo, dar todo de uno para que eso sea bueno. ¿Y cuál sería entonces la magia que presenta Hugo para que los papacitos, las mamacitas, se inscriban en este taller de periodismo a los niños, niñas y jóvenes? Qué buena pregunta. Si fuera mago te la respondía con mucha sinceridad. La magia, en principio, bueno, es que muestren interés. Por suerte hay mucha gente interesada, hay una lista, estamos armando los grupos. Hay tiempo, todavía estaremos empezando efectivamente la semana que viene. Pero yo lo que quiero primero es tener una charla con los padres, o los familiares, o los adultos a cargo. Digo, para que sepan con quién están, qué van a hacer, y bueno, a partir de eso, estén tranquilos. Que eso también cuenta mucho en una ciudad como Quito, digo, donde hay tanta inseguridad, donde los padres se están preguntando permanentemente, bueno, así sepa o que en el bus del colegio, o vaya al colegio, o a estudiar a un taller, sepa a dónde va. Pero digo, siempre el tema de la inseguridad nos está haciendo preguntar, ¿estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Entonces, eso para empezar, que sepan que vamos a empezar aquí en la Casa de la Cultura, vamos a recorrer, vamos a conocer. Primero, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no conoce este verdadero emporio de la cultura que tienen acá, un verdadero tesoro que es, creo que, parte de la envidia de muchos países en Sudamérica, de que yo no conozco tanto, un verdadero templo de la cultura, donde hay arte, donde hay teatro, donde hay cine, archivo, comunicación, radio, me parece. Además, toda una suerte, digo, y aprovecho de adelantar mi agradecimiento para la Casa de la Cultura, que haya tenido la confianza y la audacia suficiente como para apoyar esta iniciativa. Y en el caso de Patricio también, bueno, tener las puertas abiertas para que los niños o adolescentes vengan acá y, en definitiva, vivan personalmente la radio. ¿A qué teléfono o dónde pueden comunicarse las personas que están interesadas en este taller? Bueno, yo tengo un celular, que se me lo sé de memoria, 095-61-52-48. Lo que facilita mucho, creo que es un mail, que es todomedio, así como suena, todomedio@yahoo.com. Y además, bueno, acá un teléfono de la Casa de la Cultura, aunque tiene sus molestias para con los colegas, pero digo, espero que me eximan de la responsabilidad, y es facilísimo. 222-0966, 222-0966. Les aprovecho para comunicarles, bueno, que quienes se demuestren interesados, que apuren un poquito el trámite, así la semana que viene estamos definiendo los cursos, porque los cursos van a estar de alguna manera formados según la edad que responde al nivel de cultura general. No se requiere nada especial, más allá de que conozcan un poco de computación, que creo que no es un inconveniente, para formar grupos de repente entre 8 y 12 años, que son más niños, y después entre 13 en adelante, es decir, un grupo de adolescentes, que van a ser en la mañana y en la tarde. Pero de cualquier manera, bueno, si hay mucha respuesta, también podremos considerar algún otro horario. Una alternativa más para los chicos, chicas y jóvenes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un taller de periodismo donde será teórico y práctico, y sobre todo con lo que le gusta hacer a usted. Comuníquese con todomedio@yahoo.com o al 095-61-52-48. Gracias, Hugo, por habernos acompañado. Laura, a vos por este tiempo precioso, así que los espero prontito.